entre los versículos 16 a 21. Tenemos la narración del camino de Jesús sobre las aguas. En los versículos 60 a 71, Jesús invita a los discípulos a decidirse, ya conociendo su incredulidad, ya solicitando la fe de los doce, el discurso completo sobre el pan de vida, presenta semejanzas con algunos testimonios judaicos, de modo particular del de Filón. Clave de lectura para entender este mensaje. Ahí hay un término: murmurar. ¿Qué mejor instrumento para no vivir profundamente lo que el Señor nos pide? Miles de razones plausibles, miles justificaciones válidas, miles motivaciones lícitas para no masticar una palabra que rompe toda razón, toda justificación, toda motivación, para dejar ecos nuevos en un cielo no lejano que habita en los corazones de los hombres. Murmuraban de él los judíos porque habían dicho, yo soy, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Jesús apenas había afirmado, yo soy el pan de la vida y he bajado del cielo. Y esto provoca desacuerdo entre la gente. Los judíos, término teológico en Juan, podemos considerarlo como un homónimo, los incrédulos. En realidad se trata de galileos que se llaman judíos a causa de su murmuración contra Cristo, porque sus palabras sobrepasan las categorías usuales. Un lenguaje familiar, el del pan bajado del cielo. Los hijos de Israel conocían el pan de Dios, el maná, que en el desierto había saciado el hambre y la precariedad de un camino de horizontes que se recorrían sin un final. Cristo, maná del hombre, que es en el desierto de su hambre inapagada, invoca al cielo como sostén de su caminar. Único pan que quita el pan, que el hambre. Las palabras de los judíos son objeciones contra la persona de Jesús y al mismo tiempo paso para introducir el tema de la incredulidad en relación con otros pasajes en los cuales el pueblo como que percibe el mensaje. Tenemos sobre Jesús un murmurar sobre lo que él dice, o sea, sobre sus palabras. Este murmurar claramente deja ver la incredulidad y la incomprensión. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice, yo he bajado del cielo? La ironía es sutil. Los incrédulos conocen los orígenes terrenos de Jesús, conocen ciertamente al hijo de José, pero no al hijo de Dios. Solo los creyentes conocen su origen trascendente por intervención directa de Dios en la Virgen Santísima. El pasaje de un lenguaje netamente material, un pan de agua y harina, y un lenguaje espiritual, un pan para el alma humana. Como otra vez en el desierto, los judíos murmuraban. No comprenden el origen ni el don de Jesús. Como en otro tiempo los padres rechazaron el maná porque era un alimento muy ligero, ahora los hijos rechazan al verbo hecho carne, pan bajado del cielo, pero de origen terreno. Los judíos toman de lo que Jesús había dicho, solo la afirmación yo he bajado del cielo, porque es esta lo que da fundamento a los precedentes anuncios, al ser el pan de vida. La pregunta no es quizá este, está presente en un contexto de estupor en los evangelios sinópticos. Allí en Mateo o en Lucas, el lector, a través de las narraciones de la infancia, ya ha tenido conocimiento de la concepción virginal de María. En Juan, los judíos tienen delante a quien declara que ha bajado del cielo, sin poner en discusión su naturaleza humana. Hijo de José, quiere decir entonces ser un hombre como todos. Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si mi el Padre que me ha enviado no le atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús no parece firmarse sobre su origen divino, pero subraya que solo el que es traído del Padre puede ir a él. La fe es pues un don de Dios que tiene como condición la apertura de parte del hombre, la escucha, pero que quiere decir que el Padre lo atrae. ¿Es que no es libre el hombre en su caminar? La atracción es sólo en la trayectoria de un deseo escrito en aquellas tablas de carne que todo hombre lleva consigo. Es por tanto libertad plena, adhesión espontánea a la fuente del propio existir. La vida no puede ser atraída, sino por la vida, sólo la muerte no se deja atraer. No que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios, ese ha visto al Padre. Solo Jesús que viene de Dios ha visto al Padre y lo puede revelar definitivamente. El hombre llamado a venir de Dios, el conocimiento de Dios no es una conquista, es una proveniencia. El movimiento no es externo. Externa puede ser otra realidad. Si nos buscamos la providencia profunda de su significado, pues encontramos el amor y la respuesta allí en su ser más íntimo. En verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Creer a la palabra de Dios, a su revelación, es condición para obtener la vida eterna y poder ser amaestrado por el Padre. Creo, me apoyo en una roca. La estabilidad no está en mi límite de criatura ni en la realización de mi perfectibilidad humana. Todo es estable en aquel que no tiene enganches naturales. Yo soy el pan de vida. Se vuelve a presentar el tema del pan de vida que enlaza con el de la fe y el de la vida eterna. Jesús es el verdadero pan de vida. Este versículo está ligado al 51. Yo soy el pan vivo. Solo el que se alimenta de este pan, el que asimila la revelación de Jesús como pan vital, podrá vivir. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Ese alimento vital, hermanos, para el creyente, será la carne de Jesús. El término carne, que la Biblia indica la frágil realidad de la persona humana de frente al misterio de Dios, ahora se refiere al cuerpo de Cristo inmolado sobre la cruz y a la realidad humana del Verbo de Dios. No es un pan de vida metafórico, o sea, la revelación de Jesús, porque el pan es la misma carne del Hijo. Pero la vida del mundo indica en favor y pone de relieve la dimensión sacrificial de Cristo, donde por el mundo expresa la salvación de que de esta dimensión brota. Muy bien, hermanos, este es un contexto de la palabra de Dios para la que la podamos entender. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo entendemos la palabra? ¿Cómo la hacemos nuestra? ¿Qué entender de esta vida para nosotros, para nuestra familia, para nuestro pueblo, nuestras veredas? Pues bien, queridos hermanos, el pan que el ángel le ofrece a Elías le hace en la primera lectura, le hace olvidarse de su hastío de la vida y le infunde nuevas ganas de vivir para ser propagador y defensor de la fe en Yahvé. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, es decir, el que da la vida nueva, cuyo poder insospechado obró maravillas en los primeros cristianos que se reunían semanalmente para la fracción del pan. Fortalecidos con ese alimento celestial, difundieron la buena nueva de Jesucristo en todos los ángulos del Imperio Romano. Se esforzaron por vivir una vida moral que llamaba la atención de los paganos. Estuvieron dispuestos a sufrir persecuciones e incluso el martirio. Cuando en el corazón del hombre habita Jesucristo, haciéndolo partícipe de su propia vida divina mediante el pan de la Eucaristía, entonces ya no soy yo quien vivo, por usar palabras de San Pablo. Es Cristo quien vive en mí. Por otra parte, tenemos el pan que da la vida de Cristo, el creyente, al creyente. Hace vivir al hombre desanimado, infundiéndole razones para vivir. Hace vivir al hombre desorientado, abriéndole horizontes de futuro y esperanza. Hace vivir al hombre descarriado, enderezando sus pasos por el camino del amor, para ser como Jesús un pedazo de pan para sus hermanos, los hombres. Hace vivir al hombre desesperado de la vida, mostrándole que es bello entregarse a Dios y a los demás. Con Jesucristo como oblación y víctima de suave aroma, ese pan divino nos da la vida, nos hace vivir y además nos enseña el arte de vivir, el cual consiste en ese grano de trigo que muere, se pudre, revive, se convierte en espiga, es triturado para llegar a ser harina, es amasado y puesto al fuego para convertirse en un producto que permite saciar el hambre de Dios que tienen tantos hombres. Bien, hermanos, esta es una pequeña reflexión. Mirar un poquito nosotros, hermanos, esta reflexión que nos habla de Jesucristo, pan de vida, sabiendo que este pan eterno no es un extraño, sino Jesús, el hijo de José, un hombre del que conocemos el padre y la madre, porque el que come de este pan vive para siempre. Un pan que nace de un amor de padre. Estamos invitados a escuchar y a aprender para llegar a él, sobre la senda de la atracción, sobre la huella de aquella fe que permite ver pan con pan, carne con carne. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. El hombre lo ha visto cuando ha hecho de su carne un pesebre de pan vivo. Desierto y muerte, cielo y vida, un dulce encuentro de amor, de vida, de Eucaristía. Sobre cada altar, aquel altar del corazón en el cual la vida del soplo divino consuma la arcilla desfigurada del hombre perdido. Algunas preguntas para la meditación. ¿Qué me dice, qué nos dice la palabra en esta segunda parte que estamos hablando? Allí cuando dicen murmuraban de él, ¿cuántas voces de murmuraciones cuando se trata de Dios? Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Dónde tomamos el pan que comemos cada día? Cuando dice, ninguno puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. El Padre nos atrae, o más bien vamos tras sus pasos criticando lo que dice a nuestra vida de cada día. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y del pan repartido, una vez a la semana o a lo mejor todos los días. ¿Por qué no corre la vida eterna y en nuestras palabras y en nuestra experiencia humana? ¿Qué tan importante es para mí la Eucaristía? ¿Qué tan grande es celebrar y compartir con los hermanos? Cada uno respondámonos sinceramente. Vamos a pasar al tercer momento, hermanos, la oración. Y cada uno, recuerden, cada uno de ustedes hace su propia oración para que luego la presente allí los que están formando. ¡Qué bueno eres tú, Señor! Al quedarte con nosotros en la Eucaristía cada día. Qué misterio tan grande y sublime el que te hayas quedado en algo tan pequeño, pero tan valioso. Hoy te quiero pedir que nunca nos cansemos de gustar de tu presencia, que ni el trabajo, los amigos o las cosas del mundo hagan que nos alejemos de ti y dejemos de ver lo bueno que eres con nosotros. Que los actos de amor no solo sean de palabra, sino que salgan de ese corazón que te tiene a ti. Virgen María, tú que gustaste de la presencia de Jesús, ayúdanos en este día a tenerle más amor y entrega. Amén. Allí en la contemplación, hermanos, ¿cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? Cada uno mire, de alguna manera, en la imagen que le presenta el Jesús, yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Imaginemos ese momento. Imaginemos esa realidad, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida. Durante toda la semana miremos, hagamos el balance, de alguna manera tratemos de recordar y sentir verdaderamente lo que vemos allí y lo que nuestro corazón clama desde lo profundo de nuestro ser. Y la quinta acción, cada uno, ¿a qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Cada uno de ustedes, allí en su casa, en su hogar, mire en esta semana de qué manera está dispuesto a vivir, a celebrar y a compartir esta palabra, este pan vivo. Ir a misa más seguido, estar atento a la palabra, al mensaje del Señor. Todo eso tiene que ver con la vida, con la formación y el encuentro que el Señor nos da a cada uno de nosotros. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Bueno, queridos hermanos, recordarles los avisos parroquiales allí en las veredas. Sobre todo, vamos a estar entonces esta tarde en San Lorenzo y La Moya a las 3 de la tarde. Convocados todos, vayamos a orar, reflexionemos la palabra, participemos de la Eucaristía, hagamos un alto en el camino, por más trabajo que haya, por más quehaceres que haya. El viernes a las 4:30 estaremos en La Huerta. El próximo sábado estaremos en Guane y Cuequetica. Pues en Cuequetica estamos pendientes porque hasta este momento los derrumbes impiden el paso hasta allá. Entonces estamos atentos ahí con la gente de allá, que es muy unida. Entonces ahí estaremos mirando a ver. Y el próximo domingo estaremos en Guachavita y Lavadero. Próximo domingo, Guachavita y Lavadero. Y estamos muy atentos entonces para seguir adelante en nuestro camino, nuestro compromiso, para que así mismo creyendo en la palabra, en el mensaje del Señor, todos nosotros podamos descubrir que estamos llamados a una vida nueva, a un compromiso de vida en nuestras veredas y en nuestro pueblo. Bueno, queridos hermanos, haciendo un balance de lo que pasó el jueves pasado en Choachí, allí estuvimos reunidos los párrocos, alcaldes y parte de la comunidad, pues se hizo un balance de lo que se ha hecho. Indudablemente que, como se trataba de la primera reunión, hubo un poquito de todo, de desorden también y de muchas afirmaciones de lado y lado, pero se trata de poco a poco ir descubriendo y quedándonos en lo esencial. De tal manera que vamos a escuchar el balance que hicieron nuestros dirigentes y también los sacerdotes acerca de esto que se vivió. Pues en primer lugar escuchemos al párroco de Choachí, allí en su balance final, pues él allí con la comunidad está muy interesado de verdad y apropiándose de la situación para que todo esto se solucione de una mejor manera y el clamor del pueblo pues sea atendido por nuestros dirigentes del ministerio y del gobierno. Muchas gracias a toda la comunidad, un saludo muy especial pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos bendiga en todo este proceso. La síntesis queda muy clara. La primera es la insatisfacción que hay por todo el trabajo que se está realizando. No, la comunidad no está satisfecha, vemos atrasos significativos y las pérdidas económicas, sociales son mayores a la inversión que se ha hecho sobre la vía. Segundo, hay una tramitología muy fuerte que lleva a pensar muy mal a la comunidad sobre los aportes que se vienen haciendo. Hay una tramitología donde se da un poco el ambiente de dónde está la plata y cuál es su aplicabilidad con respecto a la carretera. Tercero, me parece a mí que es muy importante tratar de ayudar con un grupo interdisciplinar de geólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, para poder ayudar, brindar luces y respuestas a esta situación tan deprimente. Y cuarto, las juntas de acción comunal en las veredas tienen un papel muy importante, donde cada uno de los presidentes de las juntas, sus secretarios, los vicepresidentes, tienen la invitación a poder aportar. Creo que jurídicamente hay una figura posible por las juntas de acción comunal y vamos a buscar esos recursos, vamos a mirar cómo se puede hacer. Dios bendiga a la región. Dios bendiga a todos los que estamos buscando el bien de nuestras comunidades. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro alcalde, a Mauri, también en su intervención, su participación, que fue bastante activa allí, con sugerencias e ideas allí que indudablemente ayudan a que esto se desarrolle adecuadamente. Pues para mí esos son ejercicios democráticos que tienen que irse puliendo y ajustando, pero a mí me parece que está claro que todavía sigue la fecha del 30 de septiembre para dar vía, que han habido algunas dificultades presupuestales de tramitología que podemos apoyar, que vamos a tener que rodear a la comunidad y vamos a tener que estar trabajando, por ejemplo, en planeación nacional para que nos agilicen rápido los recursos, que estamos teniendo dificultades por el clima y que eso está generando unos, no retrasos, pero sí no una intermitencia en los trabajos. Y vamos a ir encontrando soluciones para este tema. Yo creo que lo que se trata es de empezar a encontrar soluciones y no que por qué no han hecho, por qué a esto y a cuestionamiento. A mí me parece que sí lo que debemos es entrar a mirar qué podemos ayudar los municipios con recursos propios o con lo que sea para poder ayudar, qué debe hacer la gobernación. El señor gobernador, ya nos acaban de decir que el señor gobernador ya dio los recursos. Sí, y la demora está en el Ministerio de Transporte, que esta misma semana vamos a empezar a mirar a ver por qué están demorados y empezar a encontrar alternativas que nos permitan rápidamente, ojalá no el 30 de septiembre, sino antes, dar la vía. Pues alternativas es que miremos a ver cómo podemos, a veces el tema legal nos los prohíben, pero miremos a ver cómo montamos las veedurías ciudadanas, miremos con un grupo de

fui muy claro y contundente en explicar que para mí lo más difícil, la ruta crítica, la actividad más complicada, de mayor riesgo, la hemos superado. Lo que viene me permite plantear mayores rendimientos y espero continuar con la meta de entregar el 30 de septiembre. Espero que Dios me ayude, que el clima me ayude y que logre cumplir con esa meta. Y bueno, en ese sentido se dio claridad a la comunidad. Pienso que la reunión es muy productiva, muy provechosa. Puedo también decantar todo el inconformismo que hay en la comunidad para transmitirlo a mis jefes, a mis superiores en Bogotá. Y por consiguiente considero que la reunión es muy positiva. Y seguimos en ese compromiso, reunirnos cada 8 días para dar claridad e información a todo el mundo, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces ahí nos damos cuenta, cada uno ha dado su mirada, todo aquello que percibió, y nos damos cuenta que no es fácil lo que allí se está tratando. Es necesario estar acá, escuchar, mirar de manera visual y escuchar todo aquello que podemos nosotros tener alrededor de este problema. Cada uno está haciendo lo que puede, lo que más le favorece, pero indudablemente que esto necesita un ajuste mucho más pronto, todo el carácter de urgencia, porque cada vez se hace mucho más difícil las dificultades y los problemas que tiene nuestro pueblo. Así que ahí estamos todos unidos y esperamos que este próximo jueves demos un paso más. Ya habrán algunas ideas más concretas, ya nos traerán algún mensaje más directo del gobernador, del ministro y todo ello. Ahora, tenemos que indudablemente estar pendientes de la inclemencia del clima. Ha tratado de mejorar estos días, pero necesitamos todavía mucho más. Y estamos allí pendientes de un hilo, porque el paso siguiente, allí hay una realidad que se puede agravar, o si sale normal, pues se va a dar a buen término que se logre realizar esto, que es el quitar esa gran roca que está allí, poderla desprender poco a poco para así dar lugar al siguiente paso y limpiar ya la carretera. Eso es lo que nos tiene inquietos. Ya como lo dijo el propio doctor Napoleón, pues ya se hizo lo más difícil, esperemos que lo otro ya venga como consecuencia del trabajo que se está haciendo. Muy bien, feliz día para todos. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios.